¿Qué ves cuando no ves? ¿Qué ves cuando la mentira es la verdad? Mentiras verdaderas. Para saber de qué manera nos influye la información, debemos saber en qué contexto estamos trabajando. A ellos les cabe la responsabilidad de la opinión pública. Para entender esto, debemos tener en cuenta los siguientes datos. Estados Unidos, Japón y la Unión Europea controlan el 90% de la información y la comunicación de todo el planeta. 5 agencias de prensa distribuyen el 96% de las noticias mundiales. El 80% de los programas audiovisuales que se producen en el mundo son norteamericanos. De las primeras 300 empresas de información y comunicación, 144 son norteamericanas, 80 de la Unión Europea y 49 japonesas. Es decir, que de las 300 empresas de información más importantes, 293 son de los Estados Unidos, de Europa o de Japón, y solo 7 de otras naciones. Teniendo en cuenta este contexto, ¿de qué manera cubrieron los medios el atentado del 11 de septiembre y lo que trajo esto aparejado? Bueno, como en general se tratan todas las informaciones importantes, es decir, de una manera muy parcial, muy unilateral y muy superficial. En realidad, si ustedes ven el día 12 de septiembre y 2 o 3 días posteriores, la mayor parte de la prensa, de los analistas y de los periodistas hablaron de la Tercera Guerra Mundial, lo cual es un dislate sin medida. Y sencillamente se trata del reflejo automático que tiene, el reflejo condicionado que tiene la mayor parte de la prensa en relación con las posiciones del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos dice que llueve y todo el mundo dice que llueve sin fijarse si realmente está lloviendo. Luis Bilbao, redactor y columnista de Le Monde Diplomatique y director de la revista Crítica.